Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80 con Carlos de San. Una semana más, nos volvemos a congregar todos en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar de todas las canciones y de todos los éxitos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas, familia ochentera, y bienvenidos a esta nueva edición que va a abarcar la semana del 8 al 14 de febrero, y enseguida comenzamos con la reina, no te digo más. Y continuaremos con una banda sueca de gran éxito también. Recordaremos el fallecimiento reciente de una de las grandes divas de la música negra. Y también, por supuesto, tendremos nuestro One Hit Wonder, nuestra canción vástaga de la semana. Y mucho más durante 60 minutos de radio, que comienzan ya con el lanzamiento de un sencillo crucial en la carrera de estos chicos, capitaneados por el enorme Freddie Mercury, y que publicaban el 8 de febrero del año 1975 su sencillo Killer Queen, y que es considerado por muchos como la canción que les catapultó a la fama, a pesar de que no fue su primera publicación, por así decirlo. Y de hecho fue el primer single que se editó en Estados Unidos y el primero en entrar en las listas de ese país, y ya con el álbum The Game del 80, en el que estaba incluido el rompedor Another One Bites the Dust, fue el único número uno. Curiosidad, el único número uno de la Billboard en toda su historia, pero tenemos que recordar en este programa los albores de esta banda absolutamente inconmensurable, los Queen con su Killer Queen, y así inauguramos esta entrega de 80s, como siempre, con el listón arribita, arribita. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. She keeps them always shando. In a pretty cabinet, left for me cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. To blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? Oh, oh, oh, oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge your mind. That way, perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. She's trying to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the best, insatiable and

Sonido ochentero, sonido bailongo, sonido llena pistas, con esta gran canción que está cumpliendo 35 años. Esa es su colocación, digámoslo así, en el número 1 del día 8 de febrero del año 1981. Es el Celebration de Kool & The Gang, incluido en su disco Celebrate del año 80. Una de las composiciones emblemáticas de esta banda mítica de los años 80. Vamos a continuar y lo hacemos con unas efemérides, unas pinceladas históricas de tal semana como esta. El 8 de febrero del año 1910, William Boyce funda los Boy Scouts de Estados Unidos. En 1931, en la Liga Española, el Athletic Club de Bilbao consigue la mayor goleada de la historia de la Liga Española frente al FC Barcelona por 12-1. En fin, los tiempos actuales son mejores para los culés. Y en 2001 consiguen secuenciar por primera vez el genoma completo de un animal extinguido. Un día después, el 9 de febrero del año 1851, en España se inaugura la segunda línea férrea que hace el recorrido entre Madrid y Aranjuez, el famoso Tren de la Fresa. En 1984, la popular canción Asturias Patria Querida se declara himno oficial del Principado, y en el 86 el cometa Halley hace su última aparición del siglo XX. Continuamos y lo hacemos ahora con... a ver, te voy a sorprender. Vamos a por el nacimiento, el cumpleaños del 74 ya, de Carole King, que es una de las compositoras estadounidenses más importantes desde los 70 hasta nuestros días y que ha compuesto canciones para nada más y nada menos que Aretha Franklin y James Taylor. También ha puesto en la boca de Celine Dion un tema de Aerosmith y, por supuesto, que también ha triunfado con su propia voz, interpretando sus propias composiciones, como es el caso de este... You make me feel like a natural woman. Solamente hay que sentarse, relajarse un poquito, escucharla a ella al piano para disfrutar de la canción completa. Me hace sentir una mujer verdadera. Aquí está Carole King. Esta semana cumple 74 años ya. Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired, and when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, was so unkind. Your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, when my soul was in the lost and found, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me till your kiss helped me. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. 'Cause if I make you happy, I don't need to do more. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you done to me? You make me feel so good inside, and I just wanna be

Baladón que nos hemos metido entre pecho y espalda gracias a Frankie Goes to Hollywood con su poder del amor. Y es que esta semana estamos celebrando ya el 56 cumpleaños de Holly Johnson, que nacía el 9 de febrero del año 1960. Un éxito de esta banda que fue bastante, bastante fugaz, como bien recuerdas, porque el único álbum que cosechó éxitos fue el Welcome to the Pleasure Dome, que contenía esta canción, o el Relax, que es también tan conocido. Además del Two Tribes, que les abrieron un hueco en el panorama musical que pronto dejaría un vacío porque el disco del 86, Liverpool, resultó ser un fracaso comercial que sus componentes no pudieron superar. Pero siempre los recordaremos por grandes canciones a mediados de la década de los 80. Continuamos y lo hacemos con un par de pinceladas históricas. El 10 de febrero del año 1720, en Inglaterra, el rey Jorge I nombra a Edmund Halley, su astrónomo real, el mismo, que dio nombre al cometa que pasó tal semana como esta también hace 30 años por nuestras latitudes. En 1929 en España se disputa la primera jornada de la primera liga de fútbol de la historia, y en 2011 Ray Allen pasa a la historia de la NBA al conseguir su triple número 2561, superando así a Reggie Miller. Un día después, el 11 de febrero de 1606, la corte de Felipe III se traslada de Valladolid a Madrid. En 1945 se clausura la conferencia de Yalta, en la que se acuerda el reparto de poder en el mundo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1998 en Berlín comienza la Berlinale, el famoso festival de cine. A continuación, lo que vamos a hacer antes, porque enseguida va a llegar la canción vástaga de la semana, nos quedamos con la elección como candidata a caballo ganador del Festival de Eurovisión del 74 de la canción, una de las más famosas de los últimos 40 años del festival, y también de la formación que componían Annifrid, Agnetha, Björn y Benny, que formaban este grupo con las iniciales de sus nombres y que ganaron el Festival de Eurovisión la primera vez que Suecia lo hacía, con Waterloo, hace 42 años, en el mes de mayo, pero tal semana como esta, el 9 de febrero de ese mismo año, se seleccionaba como candidata. Y aunque no hubiese ganado, también la habríamos disfrutado exactamente igual. Waterloo de ABBA, hace 42 años. Y enseguida, la vástaga de la semana. We'll be right back.

cerraba nuestra vástaga de la semana de la mano y la voz de Christina Perry, una artista que recordaremos dentro de 30 años cuando hagamos el 80s, que se llamará 10s o 20s de canciones de esta década y de la posterior, porque apunta maneras, tiene una voz impresionante. Christina Perry acaba en I latina, Perry, para que te quedes con la copla. Seguimos aquí en 80s en esta edición del 8 al 14 de febrero y vamos a recordarte, antes de continuar, nuestras vías de contacto con el programa. Ya sabes que tenemos una comunidad, una página web. Facebook. 80s con Carlos de San. Ahí podrás consultar todas las canciones, el repertorio de coplillas que cada semana compartimos contigo y también las ediciones que ya han sido emitidas. Las podrás escuchar a la carta gratis en cualquier momento y lugar con tu móvil, con tu tablet, con tu reproductor de MP3, MP4, MP5 o sucesivos. Y por supuesto, también nos puedes escribir un correo electrónico si quieres hacernos llegar una petición de forma especial. Anota esta dirección: 80sfm@gmail.com. Ya sabes que estamos conectados siempre que tú quieras aquí en 80s. A continuación vamos a recordar, para inaugurar este segundo tramo de 80s, un disco absolutamente fundamental en la carrera en solitario de un gran batería, que lo fue en su momento, de la banda Genesis, y que en solitario también ha cosechado grandísimos éxitos gracias a un talento y a una valía innatos. Estamos hablando de Phil Collins. En el año 1981, tal semana como esta, el 9 de febrero, editaba Face Value, su primer disco de esa singladura en solitario apasionante, que tuvo como mayor éxito este sencillo, In the Air Tonight, en el aire esta noche, que consiguió el número uno en muchos países, hace ya 35 años de este grandísimo tema de Phil Collins, In the Air Tonight. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord. Well, if you told me you were drowning, show, but the pain's too rose. Some stranger to you and me. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Ever I lay mujer fantástica, fantástica, impresionante, Roberta Flack, que está cumpliendo esta semana 77 años, porque nacía el 10 de febrero de 1939 en Carolina del Norte y se inició en el mundo de la música cantando en clubes de jazz. Y este fue uno de sus primeros éxitos, The First Time Ever, I Saw Your Face, del 72, una canción, un tema compuesto por Ewan McCall y que llegó al número uno en muy poquito tiempo, manteniéndose 6 semanas, aunque bien es cierto que el tema más conocido de su carrera es Killing Miss Lovely With His Song, aquella composición dedicada a Don McLean del 73. Impresionante siempre escucharlo y privilegiados somos de poder acceder a documentos como este hoy en nuestros días, en esta época actual, porque lo difícil que era antes conseguir una canción como esta y el sonido original. Continuamos repasando algunos otros acontecimientos. El 12 de febrero de 1873, tras el abandono de Amadeo de Saboya, se proclama la Primera República Española. En 1952, Isabel II es proclamada reina de Inglaterra y ahí sigue 64 años después. Y en 2004, la empresa juguetera Mattel anuncia la ruptura de... Menuda efeméride, esta es una frikiméride. La ruptura de Barbie y Ken después de 43 años de relaciones. Se anunció en 2004. El 13 de febrero, un día después, en 1837, muere Mariano José de Larra, el escritor romántico. En 1880, el rey Alfonso XII firma la ley de la abolición de la esclavitud. Y en 1969, en Múnich, los cirujanos Sevening y Kleiner realizan el primer trasplante de corazón de la historia de Alemania. Vamos a continuar y lo hacemos ahora con una efeméride bastante triste que además tengo que decirte, si me permites la referencia personal, que me tocó a mí contarla en la radio y hacerle un pequeño homenaje en aquel día. Un día que recuerdo con bastante nitidez, el 11 de febrero del año 2012, fallecía Whitney Houston, una de las voces que marcó a toda una generación. En la década de los 80 y 90 fue encontrada muerta a los 48 años en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles, después de una vida llena de éxito y de problemas, sobre todo a partir de su matrimonio con Bobby Brown en la década de los 90, pero nosotros nos quedamos con el aspecto musical, que es el que nos importa, y vamos a disfrutar de su voz maravillosa con este No Tengo Nada, I Have Nothing. Podría haber cumplido este verano, este próximo verano, la edad de 53 años, el próximo agosto, Whitney Houston. Strength of your love. 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Some los números uno a título póstumo después del trágico asesinato de este gran artista. Se publicaba esta semana en 1981, 35 ya que cumple este gran tema, solo un par de meses después de su asesinato el 8 de diciembre de 1980. Estamos hablando de John Lennon, el disco Double Fantasy, ese álbum que incluía 7 canciones de John y otras 7 de Yoko Ono, su mujer, y que fue editado a título póstumo y también uno de los temas más bellos de toda su carrera. Vamos a continuar con las efemérides históricas. Terminamos este repaso. 14 de febrero del año 1779, en el puerto de Santa María se inaugura el puente sobre el río Guadalete, pero se rompe por el peso de la multitud y mueren 413 personas. En 1895, Oscar Wilde estrena su obra teatral La importancia de llamarse Ernesto, y en 2003 fallece la oveja Dolly, aquel entrañable animal, el primero que nació por clonación. Vamos ya, sin más dilación, a por el One Hit Wonder de la semana. Y nos vamos para ello hasta Inglaterra con una banda de música electrónica que solo estuvo activa durante 3 años y publicó un único disco de estudio en 1990 con un tema titulado That Be Good To Me. Estamos hablando de Beats International, seguramente por el nombre y por la canción no te sonará, pero enseguida vas a identificar de qué canción estamos hablando. Hace ya 26 años de este One Hit Wonder, esa canción Flor de un día que te traemos esta semana en 80s de la mano de Beats International. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam hot, jam, this is jam hot. cerramos el chiringuito por esta semana con un repertorio que ha estado también a la altura de las circunstancias en todo lo alto. A ver qué radio te pone temas como este de This International, el That Be Good To Me. Volveremos dentro de 7 días menos una hora. Mientras tanto, ya sabes que estamos en 80s con Carlos de San en Facebook y en 80sfm@gmail.com. Hasta nuestra próxima cita, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.